Los pandas sí son osos. Antes se creía que pertenecían a la familia Procyonidae, o sea, que eran parientes de los mapaches, pero esa idea se descartó en 1985, cuando se comprobó, gracias a un análisis de sus moléculas, que pertenecen a la categoría de los úrcidos, familia de carnívoros que agrupa a animales de gran tamaño, aunque su relación con los osos no es tan cercana. Son algo así como primos, no tan lejanos, pues el panda pertenece a una subfamilia de estos grandes mamíferos. Los osos del oriente. Los osos panda tienen las extremidades, orejas y arillos alrededor de los ojos en color negro. La mayor parte de su espalda también es de este color. Lo demás, en su piel, es de tonalidad blanca. Miden más de un metro de largo y pesan entre 100 y 115 kilos. Los panda llegan a vivir hasta 20 años en promedio y son mamíferos solitarios. Sus patas delanteras les sirven para escalar, pues estas son más fuertes y musculosas que las de atrás. Por eso es que el oso panda puede permanecer tanto en tierra firme como trepado en los árboles, aunque también son muy buenos nadadores. Aunque lucen grandes, tranquilos y lentos, en realidad son muy hábiles cuando suben por los árboles o se zambullen en el agua. Estos animales son originarios de China y el Tíbet, dentro del continente asiático. Habitan en los grandes bosques de bambú, en los cuales pueden pasar comiendo casi 12 horas y alrededor de 12 kilos de esta planta. Además de otras hierbas, flores y a veces roedores, pájaros, peces y hasta insectos. La vida en riesgo de los panda. Los osos panda corren el riesgo de desaparecer como especie debido en gran parte por la destrucción de los bosques de bambú, causada por los humanos, además de su cacería que les genera mucho dinero por vender la piel que los caracteriza. Además, normalmente cuando los pandas se aparean, solo tienen una cría o dos, lo cual agrega una razón más por la que debamos preocuparnos por ellos. En idioma chino, su nombre significa gran oso gato, debido a las manchas negras que rodean sus ojos. El gobierno chino castiga severamente las acciones en contra de esta especie. Sin embargo, esto no ha logrado disminuir el peligro en que se encuentran. Hace unos años, gran parte de las plantaciones de bambú desaparecieron, lo que produjo la muerte de 150 pandas y la disminución de su hábitat hasta la mitad. Actualmente, hay tan solo unos 1.500 osos que están bajo protección. Debemos crear conciencia sobre el cuidado de los bosques para resguardar la vida de los osos panda y de otros animalitos. Aprendamos a preservar el ambiente y enseñemos todos a respetar otras especies.